la escuela secundaria presentamos el proyecto de ampliación o construcción de un edificio para la escuela secundaria. Esta escuela secundaria está integrada en el complejo educativo Almafuerte, el cual está formado por el jardín 905, la escuela primaria 56 y nosotros la secundaria. Lo que nosotros pedimos, además de la ampliación o construcción de un edificio propio para la escuela secundaria, pedimos que este fondo educativo se destine donde tenga que destinarse y que no se guarde en la Municipalidad de La Plata.